Sábado 15 de noviembre. ¿No hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Palencia. Hoy en el Evangelio, Jesús nos enseña que es necesario orar siempre sin desfallecer, porque Dios nos ama infinitamente y siempre nos escucha, aunque a veces parece lo contrario. Para enseñarnos la importancia de la oración perseverante, Jesús nos presenta la parábola de la viuda, una mujer en un momento difícil que necesita que se le haga justicia frente a su adversario. Esta viuda es ejemplo de perseverancia y constancia, de pedir lo que necesitamos. Ella, que tenía todo para perder a pesar de todas las contrariedades, sigue firme en su petición: «Hazme justicia frente a mi adversario». Hasta que el juez, movido no por compasión sino por quitarse de encima a la viuda, la escuchó y le hizo justicia. El Señor también nos invita en este día a orar sin desfallecer, a vivir en oración continua, especialmente en los momentos difíciles de sufrimiento y dolor, en los momentos en que parece que nadie nos escucha, en los momentos en que no hay esperanza porque todo es contradicción y las cosas van de mal en peor, en los momentos en que no hay posibilidad de nada. Dios siempre nos escucha. La invitación de hoy es una llamada a hacer memoria, a ver y reconocer las veces en que Dios obró en nuestras vidas, especialmente en los momentos en que sentimos que Él se olvidó de nosotros y no nos escuchó. Él nunca nos ha abandonado, pues ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Él nos hizo justicia frente a nuestros adversarios, el maligno que quería separarnos de Dios. Él nos libró de nuestras enfermedades y de toda esclavitud y nos llevó a Dios. Él nos devolvió la dignidad de hijos de Dios para experimentar su vida misma, la vida del cielo. Él nos llamó a su iglesia, nos eligió para que seamos su pueblo. Por esto, ante esta obra de amor y de todo lo que ha hecho por nosotros el Señor, pensamos que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, ¿o les dará largas? Jesús es nuestro verdadero modelo de oración constante y perseverante. Jesús oraba sin desfallecer. Oraba para dar gracias a Dios o cuando tenía que tomar una decisión importante. Oraba especialmente en los momentos duros, en el rechazo y la persecución. Oraba en los momentos de prueba y oró en el momento más crucial de su vida, en la cruz. Y si vemos, parece que la vida de Jesús fue un fracaso porque terminó en la muerte. Pero no, su Padre escuchó su oración y no lo abandonó en la muerte. Dios le hizo justicia. Ha escuchado su oración, su petición y su fruto es nuestra salvación. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.